Habíamos dicho en algún momento que el fruto del Espíritu es uno solo y el resto como que componen la perla general que es el amor en realidad. Y ahora el autor nos presenta y dice otro fruto del Espíritu. Y uno dice otro fruto, interesante porque sigue hablando en singular. Y si tú analizas con tranquilidad, lo que vamos a conversar son otros más que aparecen acá en la Escritura. Vamos a conversar de eso hoy día. Bienvenidos, les habla Raúl Medina, nuestro pastor. Muy grato saludarles y desearles que el Señor les bendiga ricamente. Y vamos a inmediatamente a ver de qué trata este fruto. Yo podría decir de que se están añadiendo gajos a la naranja. Uh-huh. ¿Ah? O sencillamente estamos sacando otros gajitos más de la naranja. Sí, porque todo lo que nosotros encontramos en distintos textos no hacen más que complementar lo que significa el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el carácter de Dios también, y lo que debería ser también nuestro carácter. Exactamente. Se espera que sea nuestro carácter. La idea es que conversemos un poquito acerca de esto que es la piedad, la virtud, la esperanza y también el conocimiento, que son partes de los la frutos. La justicia. Y la justicia. De eso hemos conversado prácticamente en una lección, casi dándole énfasis a todo lo que es la justicia. Pero fíjate, cuando uno dice qué es la piedad, que uno de los frutos que acá se presentan, digamos, una de estas características maravillosas del cristiano, uno debe preguntarse, ¿y qué es la piedad? Porque tú hablas por allí y dices, esta persona es piadosa. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es? ¿No será esa pureza que tienen las personas al mirar, al actuar, al hablar? ¿No será eso que Dios ha colocado en esa persona para que ese cuerpo, esa vida, sea un cuerpo que se mueva al ritmo de Dios? Y creo que eso es lo que se espera que suceda con todo cristiano. La gente quiere ver a alguien diferente, quiere ver pureza en la mirada, en las palabras y en todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Dios es puro. Entonces, algo que es extraño a veces para nuestro medio, si estamos en algún momento entre personas que no tienen estas características, va a ser extraño. Pero para el cristiano debería ser una característica que se note en todo lo que sucede a su alrededor. Fíjate que, tú sabes que ahí hay un texto que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y de hecho tiene que reflejarse eso en la vida de la persona. Si tú eres un hijo de Dios, eres hijo del reino de los cielos, tienes que tener esta piedad, esta pureza, esta estructura moral como para presentar al mundo, porque muchos de quienes tú analizas el pasado, de quienes fueron perseguidos y llevados a las hogueras, fueron porque tuvieron un lineamiento conforme a lo que Dios decía. Y ellos fueron y sufrieron y pagaron esa consecuencia porque el mundo no los tomó como seres reales cristianos, sino los tomó como aparte, porque yo insisto, porque el parámetro que la gente tiene para medir no es el parámetro que tiene Dios. Y el cristiano, volvemos a decir eso, es piadoso porque Dios le ha entregado la piedad, Dios le ha entregado esa parte de lo que él tiene y la desarrolla en la comunión, en la relación y en el vivir diario de la persona. Bueno, lo hemos estado diciendo durante todos estos programas, que todo esto es fruto del Espíritu Santo. Es cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo que estas virtudes, estas características, se empiezan a notar en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo no va a actuar como a veces se pretende que el Espíritu Santo haga cosas extraordinarias. Yo creo que el Espíritu Santo se nota más cuando la persona tiene estas características. Allí nosotros podemos notar que una persona tiene realmente el Espíritu Santo, porque el hecho de hablar en lenguas creo que podría ser una característica, pero no es tan segura. Recordemos, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que Jesús habló en lenguas. Uh-huh. ¿Y eso significa que no tenía el Espíritu Santo? Bueno, desgraciadamente no podemos ahondar sobre este tema, tendría que ser en otro momento, pero vuelvo a insistir sobre lo mismo. El Espíritu Santo, estando en nosotros, va a hacer que estas características se noten. Y más aún, cuando estamos en una sociedad que desgraciadamente los valores, los principios se han olvidado, entonces con mayor razón aquellos que tienen principios se van a notar. Y muchas oportunidades va a ser en forma negativa que se va a notar. Recordemos lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús era diferente a los escribas y fariseos. Y eso se notaba más estando con ellos. Por eso que ellos le tenían tanto odio. Porque Jesús vivía lo que él predicaba. Era una forma de vida. Su carácter era así. Entonces se notaba inmediatamente la presencia de Cristo porque era diferente a lo que eran los religiosos de su tiempo. Y así también debería ser con nosotros como cristianos en este tiempo. Claro, fíjate, otro aspecto que trata de resaltar el autor es la esperanza que debe existir en nosotros. Esa es una virtud que Dios va a entregar al ser humano porque lo mantiene con los ojos puestos en el cielo, con algo más eterno. Porque en algún momento tú tienes alguna dificultad, es como que se te nubla la vista, como que se te acorta o se termina el camino, pero la esperanza ve más allá de la problemática propia de la vida. Nos ayuda, fíjate, a confiar en las bendiciones de Jesús a pesar de la dificultad que podamos tener. Esa es la esperanza. Y no vamos a decir que la esperanza es como un castillo en el aire en que uno cree que, mira, pareciera que si me tomo de esto, pero no es algo tan simple. La esperanza es Jesús al final. Y te da a ti la capacidad, en realidad, de no verlas, de entender por un lado que las cosas son transitorias. Que en algún momento, en algún instante lo pierdes todo y ahora qué. Nosotros hemos tenido alguna situación bien difícil en los días pasados, todavía la estamos asimilando, muy difíciles en Chile. Pero vemos cómo algunas personas se levantan, cómo hablan, cómo actúan, porque hay algo que los mueve a hacer el bien a pesar de estar tan nublado el día. Personas que en algún momento perdieron a su hijito, a su esposa, a su familia, pero Y lo perdieron todo. Porque no solamente la familia, sino que perdieron casa, perdieron todo lo que tenían. ¿Te imaginas lo que significa estar solamente con lo puesto, no tener dónde dormir, no tener que comer, y parte de la familia que no está tampoco? Entonces debe ser un golpe bastante grande. Es terrible, pero tú ves que algunas de esas personas han mantenido el lineamiento, la interesa de seguir sirviendo. Sí. Hay una persona que se ha entrevistado por la televisión que él ha seguido como paramédico ayudando a la gente, pero lleva a cuesta, ¿no es cierto?, la pérdida de su hijo, de su esposa, de los seres más queridos, pero ahí está trabajando. Entonces hay una visión diferente de la vida, pero algunas personas quizás por cosas más pequeñas se desesperan o pierden la esperanza y la vida se termina. Entonces, este es uno de los regalitos maravillosos que Dios nos ha puesto en el corazón, esa esperanza. La esperanza de mantener los ojos en el cielo, a pesar de que aquí esté tan nublado, tan oscuro y haya tanto movimiento. Debemos considerar además que creo que en estas circunstancias Dios nos permite meditar en lo que significan las cosas materiales. En un momento las tenemos y en otro momento las perdemos. ¿Qué es lo que nos queda? La verdad es que lo que nos queda es lo que somos solamente. Porque ni aún mis seres amados, yo puedo contar con ellos. En el sentido de que hoy día están y mañana puede que no estén. Entonces, todo lo que me rodea es transitorio. Solamente Dios es eterno. Si yo me tomo firmemente de Dios, yo puedo salvar ciertas situaciones. Ahora, si yo estoy tomado de las cosas materiales, se me van las cosas materiales, ¿y qué me queda? No queda absolutamente nada. Lo único que quedaría sería lo que hacen algunas personas cuando pierden todo, suicidarse. Y eso no es lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de esta vida, aquí, ahora, pero que continuemos disfrutando de una vida mucho mejor por la eternidad. Claro, fíjate que otro aspecto que se menciona en este día de conversación para nosotros es el conocimiento. Tú sabes que el conocimiento es algo que tú vas adquiriendo durante toda la vida, pero a veces uno encuentra gente que es muy intelectual, tiene mucho conocimiento, tiene mucha capacidad, pero ¿cómo lo usa esa capacidad, ese conocimiento? ¿Cómo le puede dar para que sea un fruto del Espíritu? Porque el conocimiento en sí no es, tú te puedes llenar de muchos libros, mucha lectura, mucha... Ahí está la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Claro, nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero no tenemos sabiduría. La sabiduría es aplicar el conocimiento. Claro, en otras palabras, es como decir, yo tengo el conocimiento, pero si está dado por la tutela de Dios, yo busco a Dios primeramente, entonces puedo administrarlo con corrección el conocimiento. Puedo saber discernir, puedo saber actuar y puedo entregar ese conocimiento para que sea también una bendición para la vida. Porque la verdad de las cosas es que ese conocimiento se va a dar siempre que yo tenga una linda comunión con el Señor, y eso tiene que ser a diario, no puede ser así esporádicamente. Vamos a seguir mañana, que el Señor los bendiga en este día. Muy bien, será entonces hasta mañana y que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados.